24/7. Podcast de noticias. Buen fin de semana para todos. Que las horas de sol nos den un afloje en medio de la ola de frío. Vamos con un caso policial y dos noticias más positivas. Comenzamos a vivir un fin de semana lleno de diversión y entretenimiento. Este sábado 6 y el domingo 7 de julio, la Plaza Rodó se transformará en un parque de diversiones para toda la familia con un evento especial de juegos inflables. La actividad se llevará a cabo de 14:30 a 17:30. Los vecinos que concurran podrán disfrutar de una amplia variedad de juegos inflables. Esto es, tomen nota para los más chicos, super laberinto, cama elástica, el super escalador inflable, el super túnel inflable y cancha de fútbol tenis, entre otros atractivos. La invitación corre por cuenta de la IDD. 24/7. Un hombre de 54 años con un prontuario extenso, compuesto por 10 antecedentes penales, está detenido y se encuentra a disposición de la Fiscalía de primer turno. El procedimiento, sobre el que poco se sabe, fue impulsado por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género 1, ubicada en calle 18 de Julio casi José Pedro Varela. Los detalles de la actuación aún permanecen bajo estricta confidencialidad, lo que alimenta el interés periodístico. Esperamos que en las próximas horas se revelen más datos sobre este caso que fue difundido por la Jefatura de Policía en el comunicado del día viernes. Una información más en el final del podcast. MEVIR tiene programada una serie de actividades en varios departamentos durante el mes de julio. Durazno está entre ellos. El martes 30 de julio, falta bastante, pero les damos la primicia, MEVIR llevará a cabo dos importantes eventos en la zona este de nuestro departamento. A la hora 11:30, realizará la inauguración de 8 viviendas construidas en terrenos particulares en la localidad de La Paloma. Ese mismo día, pero a la hora 14 en Blanquillo, se llevará a cabo un acto de escrituras colectivas. Las actividades de MEVIR en Durazno son parte de un calendario más amplio que incluye otros eventos en Colonia y Tacuarembó. Gracias por acompañarnos. Disfruten del fin de semana. Nos encontramos todo el día en Durazno Digital, portal de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.